Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes 25 de enero 2022. Y los días martes nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el convencional constituyente, integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico, exsecretario de Estado, Marcos Barraza, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado, porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Marcos? Buen día, bienvenido. Hola, buen día. Soy yo el agradecido, como cada martes que conversamos. Marco, bueno, ¿qué análisis político y semblanza, tal vez, del gabinete propuesto por el presidente electo Gabriel Boric, usted, y en términos generales, nos puede entregar a esta hora? Bueno, de lo conocido hasta ahora, vale decir de la nominación de los 24 ministras y ministros, yo creo que hay que hacer un diagnóstico lo más preciso posible. En primer lugar, yo creo que el presidente se orientó a construir un gabinete, a constituir un gabinete que dé amplia, digamos, implementación del programa de gobierno, y que en ese sentido las nominaciones, como él mismo lo ha señalado, están orientadas al cumplimiento de un programa que es lo que da origen a este gobierno de la prueba de dignidad. Particularmente desde el punto de vista del Partido Comunista, creo que se producen avances importantes en nuestras posiciones políticas. Lo afirmo por lo siguiente: si en el gobierno de la nueva mayoría nosotros tuvimos participación en el Ministerio de la Mujer, conduciendo en el Ministerio de Desarrollo Social y presencia en la subsecretaría del Ministerio del Trabajo, en este gobierno de la prueba de dignidad hemos ingresado al comité político a través de la ministra, la compañera Camila Vallejo, quien estaría en la Secretaría General de Gobierno, y eso evidentemente es un avance político que hay que constatar. Del mismo modo, que la compañera Janet Jara haya sido nominada ministra del Trabajo es muy relevante. El programa de gobierno de la prueba de dignidad en buena medida se sostiene en iniciativas que tienen que ver con trabajo de carácter estructural, con igualdad salarial, con jornada laboral de 40 horas, con una reforma en el sistema de pensiones que termine con la AFP y dé paso a un modelo solidario, es decir, con medidas que son estructurales desde el punto de vista de el trabajo y la relación capital-trabajo. Y en ese sentido, dirigir ese ministerio a través de la compañera Janet Jara es un avance, porque son decisiones, definiciones de carácter estratégico en el plano estructural de las relaciones laborales en el país. Y en tercer lugar, el compañero Flavio Salazar, que haya sido nominado ministro de Ciencia, también nos conecta y nos sitúa en los debates de modelo de desarrollo tan necesarios desde la ciencia, desde el conocimiento, desde la innovación, desde la investigación. Por tanto, es un avance. Ahora bien, el contraste de esto, o no contraste, sino que más bien el dato duro, o el dato de realidad, para ser más preciso, es que el apruebo de dignidad tiene 37 diputadas y diputados. Si sumáramos a toda esta coalición Nuevo Pacto Social, que también son 37, tenemos 74 votos. Aún en esas circunstancias se requieren 4 votos más para aprobar cualquier iniciativa legislativa, que requieren 78 votos, que es la mitad del Congreso, de la Cámara de Diputados. En el caso del Senado tenemos un Senado que tiene una bancada de senadores, senadoras, 5 senadoras y senadores, es decir, ahí la condición es más desventajosa en términos de correlaciones de fuerza. Y hago esta observación porque creo que también la nominación que hace el presidente Gabriel Boric de ministras y ministros del nuevo pacto social, de la ex concertación, está el criterio realidad que hay que obtener los votos de ese sector para aprobar las iniciativas legislativas que van a estar en discusión. Ahora bien, el presidente ha destacado que vienen a cumplir el programa, y esto porque sabemos que en esos partidos hay resistencias neoliberales a la implementación del programa. Eso es un dato de realidad. Pero por lo mismo es siempre recomendable que todas las ministras y ministros que se incorporan a la prueba de unidad tengan muy claro cuál es el programa de gobierno. Marco Barraza, bueno, usted ya lo ha manifestado, el Partido Comunista, al cual usted es un destacado dirigente nacional, tendrá la importante tarea en tres ministerios: Secretaría General de Gobierno, Trabajo y Ciencia. Bueno, especial atención nos da la impresión que coloca en este último ministerio, que podría también, Marco, colocar en la primera línea al país en investigación y ciencia. No es menor este ministerio, es de un trabajo profundo para colocar al país en esta línea, sobre todo en el tema también de coordinación con educación, nos imaginamos, ¿no? O sea, sin duda, el Ministerio de Ciencia tiene una implicancia directa en la investigación que realizan las universidades del Estado en nuestro país, y creo que el desafío, entre otras cosas, pasa también por desneoliberalizar los instrumentos de investigación que existen en Chile, avanzar en financiamientos que permitan recursos basales a objeto de que la investigación, la ciencia, el conocimiento que se genera en las universidades del Estado tenga una direccionalidad directa a abordar las desigualdades, las asimetrías, las brechas que existen en el país, que están en el campo social, económico, pero no hay que pasar por alto, y más bien tener muy presente que estamos en un proceso constituyente que al final del día va a asegurar, en mi opinión, normas constitucionales que le den a Chile una mayor prestancia en materia de soberanía y autodeterminación. Lo digo porque el debate sobre los bienes públicos estratégicos como el cobre, el litio, las aguas, requiere también una discusión de modelo de desarrollo, tanto en la matriz productiva del país, que evidentemente requiere incorporar valor agregado a una industria nacional deprimida, que ha sido permanentemente deteriorada por las políticas extractivistas, pero también, así como tener claro sobre cuál es el valor agregado que se requiere para la industria nacional, también tener una matriz energética más diversa. En ese sentido, y pensando en la crisis civilizatoria ambiental que vive Chile, el continente y el mundo, el rol que va a jugar el compañero Flavio Salazar, en mi opinión, va a ser un rol destacado en abrir, iniciar un debate y luego una política que nos permita transitar en estos cambios estructurales donde la ciencia juega un papel determinante. Marco Barraza, usted ha tocado, bueno, el tema de la convención, muy importante, por supuesto vamos a hablar de lleno en algunos minutos, pero queríamos hacer una relación. Usted, ¿cree usted que la agenda o el programa presidencial de Apruebo de Dignidad, que está pensado en las demandas del país y de acuerdo a estos tiempos, pueda concretarse pensando en la composición del Parlamento? Usted ya lo mencionaba, pero también en la negativa de la derecha, que plantea dejar todo tal cual está. Y ahí viene también la relación con la convención constituyente, porque la derecha o algunos sectores en general pretenden alargar el proceso constituyente, que el plebiscito sea en otros tiempos. Entonces, pareciera ser que se requiere de parte de la derecha, no sé, desgastar al gobierno. ¿Qué relación ve usted en esta composición del Parlamento y las voces que dicen alargar el proceso constituyente? Mire, yo tres reflexiones que me parece que apuntan al análisis que usted hace y que introduce. La primera es que es evidente que requerimos de los votos del Congreso para aprobar las iniciativas legislativas, y por eso el perfil y la conformación del gabinete que ha nominado el presidente Gabriel Boric. Yo creo que el presidente tiene un compromiso irrestricto con el cumplimiento del programa. Así lo ha explicitado. Y ha tenido que conformar un gabinete que apunte a tener los votos en el Congreso. Sin embargo, creo que un complemento, pero de manera fundamental, si no hay movilización social, si las iniciativas legislativas no tienen fundamento en las expectativas populares, en las demandas sociales, es difícil pensar que se alcancen los votos en el Congreso. Y quiero ser bien claro, el proceso constituyente y las reformas que se están, y las normas constitucionales que se están debatiendo, tienen su origen precisamente en el protagonismo del movimiento social. Por lo mismo, creo que es un elemento, debe ser un elemento característico, un rasgo central del gobierno de la Prueba de Dignidad, el que cada norma, cada reforma, cada iniciativa legislativa tenga un basamento en la exigencia popular y conecte precisamente con esa exigencia popular. Y voy a poner un ejemplo. Es evidente el peso social que tiene el movimiento de vivienda, de pobladoras y pobladores. La iniciativa de norma popular de vivienda en la Convención Constituyente fue redactada con más de 500 comités de vivienda a nivel nacional. Es una fuerza viva que exige un derecho fundamental como es la vivienda. Pues bien, la política de vivienda que despliegue nuestro gobierno tiene que estar conectada y tiene que fundarse en esta exigencia popular. No puede establecerse brechas entre la institucionalidad y el mundo social. Muy por el contrario, el mundo social tiene que ser dinamizador de estas transformaciones. Y eso bien vale también para las exigencias hacia el Congreso de aprobar las normas. Es una primera cuestión que me parece relevante. La segunda es que yo creo que conforme se vaya acercando el plazo de término de la Convención Constituyente y con posterioridad a la Convención Constituyente, las normas constitucionales en debate se van a ir entrecruzando con el programa de gobierno. Y en eso hay que ser muy finos en cuáles van a ser las disposiciones transitorias que permitan implementar en tiempos razonables las normas constitucionales y las leyes que de esas normas deriven. No hay que olvidar que si tenemos un sistema de pensiones, un sistema de salud, un código del trabajo con derechos garantizados, lo que va a venir a posterior son legislaciones en esos ámbitos y en muchos más. Entonces, las normas constitucionales se van a ir entrecruzando con el programa de gobierno. Por eso es tan importante el apoyo que la Prueba de Dignidad como coalición de gobierno le da al proceso constituyente y a la nueva constitución. Y en tercer lugar, creo que la derecha no ha escatimado esfuerzos en ir construyendo una estrategia para el rechazo. La derecha tiene conciencia de que aprobar una nueva constitución nacida en democracia, fruto de la exigencia popular, de la desobediencia civil, del hastío con la corrupción, con los abusos, con las desigualdades, aprobar una nueva constitución a partir de estas exigencias populares va a significar darle al neoliberalismo una derrota estratégica. Y en consecuencia la derecha no va a escatimar esfuerzos para rechazar la nueva constitución. Indistintamente que hayan voces más dialogantes, más democráticas en la derecha, que apelan al apruebo o que pudiesen eventualmente apelar al apruebo, en lo hegemónico la derecha se las va a jugar por el rechazo. Los diálogos que han sostenido con representantes de Vox, partido de ultraderecha en España, así lo muestran. Están construyendo un relato. Y prolongar la convención constituyente creo que tiene desde la derecha el propósito de generar contextualmente condiciones para el rechazo. Lo digo porque los gobiernos, por regla general, el primer año tienen, digamos, una buena valoración política, social, ciudadana. Y esa valoración social, política, ciudadana, evidentemente que en este caso se traspasaría para el apruebo del plebiscito de salida. Pues bien, lo que busca la derecha es prolongar la convención a un escenario de mayor tensión y desafección que posibilite el rechazo. Por tanto, creo que el debate sobre la prolongación de la convención no debe ser un debate abierto en términos de plazos ilimitados. Yo creo que, en primer lugar, hay que esforzarse por aprobar, por redactar la Constitución en los plazos que se nos estableció, de manera tal de cumplir con el sentido de urgencia que tiene el pueblo y los pueblos de Chile. En segundo lugar, si al mes de marzo vemos que tenemos aún retrasos, tal vez con evidencia plantear una prórroga de 2 meses, pero a priori autoengañarnos con las declaraciones de la derecha. Ahí, bueno, no pierde tiempo la derecha, y qué bueno que nos explique usted, Marco Barraza, porque justamente queríamos saber lo que hay tras cada noticia. En este sentido queda bastante claro. Marco, tenemos entendido que la Comisión de Forma de Estado aprobó en general que Chile será un Estado regional. La instancia votó una norma que establece que Chile es un Estado regional conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad, de solidaridad entre todas ellas, ¿no?, preservando la unidad e integridad entre estas. También se consagra el concepto de maritorio. Nos gustaría, Marco, que nos explicara qué significa esto, porque, es decir, se aprobó por mayoría el fin del Estado unitario. ¿Qué significa esto? Y por otro lado, ¿qué significa maritorio, Marco Barraza? A ver, lo primero es que las normas que se están aprobando en general son en las respectivas comisiones. Ya. Todavía viene la discusión en particular y después viene el pleno de la Convención Constituyente. Yo creo que en general es un dato de realidad que las regiones demandan más desarrollo, más calidad de vida, posibilidades de emprender, digamos, de iniciativas de desarrollo territorial que les permitan tener, digamos, acceso a bienestar, a progreso, a buen vivir. Y eso se traduce en traspaso de competencias económicas, traspaso de atribuciones políticas, es decir, ir en un tránsito que permita que cada región pueda alcanzar estándares de calidad de vida, de buen vivir, de desarrollo integral, humano, conforme las exigencias y las demandas sociales. Y en ese sentido, hablar de un proceso de regionalización y de autonomía es pertinente, en el entendido que esas autonomías no colisionan con un, a mi entender, con una legislación nacional. Yo hablaría de autonomías en el plano normativo, de potestad reglamentaria que permita la adecuación, digamos, de la política nacional al campo regional, en términos de atribuciones que le permitan desarrollo, iniciativa económica, por nombrar. Y esto es muy importante porque Chile es muy desigual entre a nivel nacional y entre las regiones. El porcentaje de pobreza en la Araucanía es de un 23%, si no me equivoco, mientras que en el norte hablamos de regiones que tienen un porcentaje de pobreza del 16%. Entonces, buscar una fórmula que promueva regiones con autonomía, pero manteniendo unidad en las políticas públicas, en las políticas sociales, en la distribución de los recursos, clave. Por eso un regionalismo autonómico con potestad reglamentaria, a mi entender, con potestad normativa, que no colisione con la legislación nacional. Marco, al finalizar, ustedes, los convencionales, y en lo específico, ustedes no tienen vacaciones durante febrero, van a estar ahí trabajando, ¿no? Así es, estamos sin vacaciones. Ya. Vamos a trabajar todo el verano. Correcto. No es posible detenernos. Son muchas las urgencias. Son muchas las urgencias, el mandato tiene plazos muy acotados. Pensar en vacaciones sería al tiro 2 semanas fuera del ejercicio, o 3 semanas, y eso no es compatible con la discusión de las normas constitucionales.